¿Sabías que la Asamblea Constituyente es el único mecanismo donde realmente participa y decide el pueblo en la construcción de una nueva constitución? Sí, y en más. Ahora tenemos la gran oportunidad de participar en el primer ejercicio constituyente. ¿En serio? ¿Y de qué se trata? Mira, el ejercicio constituyente es para juntarnos a debatir sobre los temas que debería incluir una nueva constitución democrática. Entonces, ¿podremos hablar de educación, salud, previsión y de la protección de nuestros recursos naturales? Claro, por supuesto. Todos estos temas los podemos debatir. ¿Y cualquiera puede participar? Sí, todos los ciudadanos y ciudadanas pueden venir a este ejercicio. ¡Qué bueno! ¿Y dónde va a ser? En el Liceo Manuel de Salas, el 12 de septiembre a las 10 de la mañana. ¿Y dónde queda? La dirección es Brown Norte 105, Comuna de Ñuñoa. Ya, pues entonces nos juntamos el sábado 12 de septiembre a las 10 de la mañana en el Liceo Manuel de Salas. Tú no puedes comprar el bien. Brown Norte 105, Comuna de Ñuñoa. ¡De allá somos! ¡Listo!